Nos hemos olvidado de algunas frases que no debíamos haber olvidado de ellas. Hay una en especial que yo no oigo hace muchísimos años y que yo quisiera rehabilitarla. A mí no me chupa la bruja ni el mainstream. Ando en bajura más payo que el mismo Don Green. En los molinos me gusta dormir hasta las 3 pm. Cuando cae un aguacero en mi techo de zinc. No me creo bravo, ni tampoco a nadie alabo. Me sé el micrófono completo de rabo a cabo. Te dicen draga porque mastica. De mi casa ve tu mente es tan chiquita que mi música a ti no te cabe. Lo tuyo blin blineo, carnauba y enamel. Mi estilo más precioso que la momia de Tutankamel. Yo sé que te empavones y muchos que se creen que esto es un ñame. Siempre hay uno que se cree el más que sabe. Lo tuyo expira como salchicha en carmela. Lo mismo como a mi chuela casera. Por eso los veré llorando como una magdalena. Longitud dominal, tu técnica barata de rimar. Lo mío queda chulinaki, psiquitraki. Lo mío sabe más cabrón que viste con teriyaki. Si parece de gastritis, ve pensando tú en un foli. Que vengo atacando como Broly. Subando más patas de karateka que Chuck Norris. Tirándome más trampo que el mismo Fujimori. Carambola, cae de ella. Yo no sé por qué emula. No tiene imagen propia, no tiene conjetura. Escribo con crayola, Magic Mike, que lo sé, todo lo lleno de pintura. Mesa, tabla, cristales, todo tipo de furnitura. Conmigo se va a ajuste, este servidor anula lo que tú estipulas. Yo llevo haciendo esto desde que usaba una compartidura. Y hasta las cejas, yo me hacía una hendidura. Aunque tú no lo creas, el hip hop a mí me manipula. A mí me gusta esto, ¿qué clase cura? Quisiera revivirla, yo quisiera hacer una campaña para que nosotros estamos obligados a rehabilitar esa frase. Lo hiciéramos para ver si nuestros hermanos de Latinoamérica y de España, la de habla hispana, la popularizan. Esta frase es fenomenal, es una frase que tiene uso para todo. Alucinógenos. Me piden toque de queda, me arrastro por las cunetas, tejas con grietas, cojo una cuchara de mi receta, así cualquiera jugando machiche, no seas tan metiche, tú nunca te despillas mientras yo siempre tumbo un bolo como una bola de boliche, mordiendo tú como un Silverian Husky, tú si dices mis parcelas vuelan como frisbees, flashback de cuando yo tenía 9 años, robando esquimalitos de blueberry en la bodega, soy un ermitaño bien tacaño, si tocas mis samples, de seguro que te llevarás un grito o un regaño, reseñas del ayer, soldadura de metal, niño de cobre, el único que se adhiere a mí es el estaño, tu plagio es el contagio, soy algo alusivo, esporádico, azafrán, no llevas clorofila desde Arecibo, le da un toque mágico, este sátiro, antipático, viaje platónico, fuera de lo común, mamífero herbívoro con júbilo, no seas tan frívolo, seas añico, tus canciones que solo duran más que 2 y pico, tus versos duran eso, claro, porque no he escrito, aunque contigo yo me identifico, lo hago a mi manera y no me importa un pito, lo que tú digas. Es musical, es como un tañir de campana. Del culín culán. Ese tipo es del culín culán.